fue inaugurada la ruta aérea entre Pyongyang y Dandong. El avión de esta línea parte de Pyongyang cada martes y viernes a las 9, llega a Dandong a las 9:50 en horario local a las 9:20 y se despega a las 10:50 en horario local a las 10:20 para regresar a Pyongyang a las 11:40. El primer aeroplano con pasajeros aterrizó en Pyongyang el día 28. La nueva línea facilitará el viaje de las personas que desean visitar a Corea de Turismo.